Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí, diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Nunca lo quise aceptar, y ahora me toca pagar tus mentiras y todo tu engaño que me hicieron mal. Pero nunca va a cambiar, ella no lo tiene que actuar. Y no diga ni una palabra, no hace falta más. Dime por qué me mientes así, que es lo que tú pretendes de mí. Diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Dime por qué me mientes así. Lo que tú pretendes de mí. Le diste los besos que a mí tanto tiempo me hicieron feliz. No sabes cuánto yo te esperé. Ya lo di todo y no sé qué hacer. Y no quiero ser parte de tu vida. Sigue siendo toda una mentira. Ey, no fue una, fueron tres. Y ahora tú quieres volver. Si tanto me valoraba, ¿por qué jugaba con él? Viví ahora es tarde, no. Estoy listo para olvidarte hoy. Dime por qué me mientes así, que es lo que tú pretendes de mí. Diciendo mentira, fingiendo sonrisa, me hace sufrir. Dime por qué me mientes así, que es lo que tú pretendes de mí. Los besos que a mí tanto tiempo me hicieron feliz. Y aunque me duela aceptarlo, mi amor, ahora me toca alejarme de vos. Te dejo orar sin mí. Dime por qué me mientes así, que lo que tú pretendes de mí. Y nos pusimos románticos junto a Tommy Rojas. Qué buena canción, Mientes Así. Esto es lo nuevo de Tommy Rojas. Y nuevamente lo tenemos en línea, Tommy. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Walter, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Un placer volver a hablar con vos. Gracias siempre por el tiempito que te haces. No, por favor. Muy contento de estar acá. Bueno, Mientes Así, qué románticos nos pusimos. ¿Cómo ha cambiado de aquel chico de Friend Sons, de Nuestro Fire, a Mientes Así, Sí, bueno, básicamente tomé un nuevo camino en mi carrera para arrancar a hacer este tipo de estilo musical, quizás un poco más tirado al rock, que es lo que a mí me late el corazón, sinceramente. Bien ahí. Que bueno, sí, por eso el nuevo EP se llama Nuevos Caminos. Porque básicamente, digamos, es como que agarro una nueva etapa en mi carrera musical y en mi vida. Espectacular, espectacular. Siempre hay que seguir por eso y estar cómodo con lo que uno hace, ¿no? Así que, bien ahí. ¿Vos escribiste esta canción? Sí, esta canción la escribí yo un día, tipo 2, 3 de la mañana, que estaba así, dije, hay que hacer una canción así que sea bien triste, dije. Porque el día estuvo feo y hay que hacer una canción triste y bueno. Hice la primera versión de la canción y después con mi amiga Camilú, la retocamos y bueno, le dimos la magia que tiene el tema, que la verdad que es increíble, uno de mis temas favoritos, la verdad. Bien, y ya han escrito varias canciones, ¿no? Junto a Camilú. Junto a Camilú, bueno, Friendzone es un tema de ella, que bueno, nada, después también lo retocamos juntos y quedó genial. Y bueno, después ella también participó en esta composición. Después juntos tenemos más temas. Sí, pero bueno, que no salieron, obvio. ya los vamos a ir descubriendo. ¿En qué te inspiras vos a la hora de escribir una canción? No soy mucho de componer con lo que me pasa en el momento. Sí hay algunas canciones del EP que sí es así. Como por ejemplo, Mente en Blanco, 24 horas, sí. Esa, digamos, fue por algo que me pasaba a mí en el momento. Pero, digamos, Mientes Así y Apaga la Luz, que son los dos temas restantes, no los hice, digamos, desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista quizás de otra persona, desde una historia una pareja que, bueno, que no sea yo la pareja, pero bueno, digamos, poniéndome en la piel de otra persona. Tal cual, bien ahí. Bueno, te propongo viajar un poquito en el tiempo. Recuerdo en pleno lanzamiento te agarró la cuarentena, incluso grabaste un video en cuarentena. Ahora más relajado con todo el diario del lunes, ¿qué sentís con todo eso que ha pasado y todo lo que has logrado, ¿no? En ese transcurso? Bueno, la verdad que increíblemente pudimos grabar un videoclip desde mi casa. Fue un quilombo, me gustaría, porque estaban mis viejos ayudándome, fuimos a la casa de mi tía y mi primita ahí con el coso, viste, de las luces, increíble, tipo todo el mundo ayudándome para grabar el video. Y bueno, después a vos desde su casa también grabando a full, la productora, todos por videollamada, tuvimos un montón de tiempo. Y nada, cool. La verdad que muy contento, porque Friendzone es un tema que además se estrenó el Día del Amigo, que bueno, justo estamos por estas fechas, así que nada, súper bien. Bien ahí. Mira, ya pasó un año de todo eso. ¿Y ahora cómo va con todo lo que es videoclips y demás? Y ahora, bueno, hay nuevas cosas que se vienen. No puedo contar mucho, pero estoy muy entusiasmado porque okay. Lo que se viene creo que también está a un nivel muy alto y estoy súper contento por el resultado y bueno, y las cosas que venimos haciendo con la productora y las cosas que vengo componiendo yo en mi casa también y bueno. Muy contento, la verdad que estoy muy entusiasmado y ya quiero que lo vean. Sí. Sin duda, lo estamos esperando. Yo quiero saber, te llegaron mensajes en todo este tiempo, seguramente de diferentes partes del mundo. Quiero que me digas vos cuál es el lugar que más te sorprendió o que ves las reproducciones a través de Spotify o de YouTube. ¿Desde qué parte del mundo que vos decís jamás imaginé llegar con mi música ahí, no? Bueno, tengo gente que me sigue de España, tengo mucha gente también de México. Mirá. Que nada, siempre, viste, son bien recibidos. Bueno, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Francia también hay algunos que, bueno, eso es lo más loco. Mirá. Así. Sí. Así que cuando arranquemos con la gira va a tener que ser internacionalmente sí o sí, ¿eh? Ah, ojalá que sí, me encantaría. ¿Estamos planeando hacer algún show vía streaming, algo de eso? Todavía no está en nuestros planes, pero no descartamos la opción, obviamente. Bien ahí. Igual, sabiste que a poco se van aflojando un poco las cosas y están regresando los shows. Y ojalá que se pueda hacer un show, digamos, y poder encontrarme de vuelta con mi gente. Lo antes posible, sería increíble. Sería espectacular recorrer todo el país, ¿no? Y el mundo. Sí, hermoso, sería. Me encanta. Sí, bueno, el mundo sería increíble también. ¿Te imaginas todo un teatro, un estadio de fútbol? Vamos a imaginar el estadio de fútbol todo lleno, las luces apagadas y toda esa gente coreando tus canciones. Bueno, sería un sueño, simplemente. No sé si tanto por el típico, digamos, sueño quizás de la persona que está en lo mío de llenar un estadio, sino la gente, el estar ahí, el ambiente, eso es increíblemente hermoso y he vivido algo medio similar cuando canté con Jime en el ópera, había muchísima gente y luces y todo, fue increíble, así que nada, muy contento y me encantaría que eso suceda en algún momento. Va a pasar dentro de poco, sin dudas. ¿Cuándo se viene el álbum completo de todo esto? Estamos trabajando en nuevas cosas, así que nada, vamos a ir trabajando de a poco y van a ir teniendo contenido la gente, eso sí, seguro. Así que nada, bien atentos ahí al canal, a mis redes sociales, todo, porque bueno, estoy constantemente de cosas nuevas y lo que estoy haciendo. De hecho, sacaste dos canciones prácticamente muy juntitas. ¿La idea es seguir sacando así una tras otra cada tanto o después esperaremos un poquito? Claro, es que lo que saqué en realidad es SLP, que es como el álbum, digamos, de los cuatro temas. Uh-huh. Y saqué videoclips, que el primero es el de 24 horas, que bueno, que les gustó mucho. Y bueno, después ya, al poquito tiempo nomás, lancé el videoclip de Mientes Así, que bueno, es el tema que estábamos hablando al principio de la nota. Así que nada, ahí los pueden ver en mi canal de YouTube. Y bueno, obviamente que pronto se vienen más cosas. ¿Sí? Sin duda. ¿Cómo nació 24 horas? Ahora sí vamos a esta canción. 24 horas es un regalo que hice para mi novia, que bueno, básicamente era su cumpleaños y le quería hacer un regalo, y como no podía viajar quizás hasta su casa porque tema pandemia, viste, complicado en ese momento, justo estábamos en plena pandemia, estaba todo cerrado, y bueno, quería hacerle un regalo, así que simplemente hice una canción que es 24 horas, y bueno, después ese tema me gustó tanto que lo terminamos haciendo para el EP, y ahí quedó. Nada, súper contento de ese tema, la verdad que creo que es el que más tengo ganas de cantar en vivo. Sin duda, porque aparte es algo bien personal, ¿no? En su momento vos tal vez lo escribiste exclusivamente para ella, y mirá, terminó recorriendo también al mundo. Claro, es lo que te decía, que este tema sí es algo personal, digamos, mío, es algo, digamos, que yo escribí desde mi corazón, y bueno, es súper lindo también escuchar después la gente cantándolo, la gente subiéndolo a sus historias, escuchándolo, es increíble, realmente. Ya vamos a ver qué nos traes. Además, seguramente, no quiero saber, quiero saber, pero sé que no puedo preguntar mucho, ¿no? Algunas colaboraciones, sin duda. ¿Hay algo así planeado? No me digas nombre, no me digas nada. Se viene colaboración. Estaría buenísimo. Todavía no hay nada planeado, sinceramente, pero nunca descartamos la posibilidad, obviamente, que siempre están las puertas abiertas, aunque sí, obviamente, ya tengo algunas ideas pensadas, pero bueno, nada, eso lo iremos viendo. está perfecto. Tommy, me presentabas 24 horas, recordame las redes sociales, el Spotify, todos lados de dónde seguirte. Bueno, sí, me pueden encontrar por Spotify, Tommy Rojas, bueno, ahí está mi EP, mi anterior EP que se llama Temporada Cero también, todos mis temas, los pueden encontrar ahí, los pueden reproducir las veces que quieran, si no, pueden buscarme en mi canal de YouTube, que ahí están los videoclips, están un montón de cosas, que es también Tommy Rojas. Pueden buscarme por TikTok, que es Tommy Rojas con doble S, y por Instagram, que es Tommy Rojas con triple S, ahí es donde más estoy activo, así que nada, me van a tener ahí subiendo historias todo el tiempo, charlando con ustedes, así que nada, pueden encontrarme por ahí. Eso te gusta, ¿no? El tener el ida y vuelta con los fans, con la gente que te sigue. Poder, además, sos un artista que se dedica tiempo a contestar esos mensajes que le llegan también, ¿no? A través de las fotos y demás. Sí, obviamente. De hecho, casi todas mis historias son historias interactuando con la gente, digamos, porque siento que además este tiempo de pandemia nos alejó mucho lo que es físicamente y estamos muy pendientes a lo que es lo virtual. Claro. Entonces, creo que es importante, digamos, que también uno esté conectado con la gente, quizás de este lado, hasta que se pueda volver a reencontrarnos todos, como decía en un principio. Sin dudas. Vamos a estar esperando a full esa gira, que sabemos que se va a venir con todo. Así que a no aflojar, a seguir rompiéndola como siempre, Tommy. ¿Me presentás vos esta canción, por favor? 24 horas. Bueno, 24 horas es un tema que lancé ya hace un tiempito en el nuevo EP Nuevos Caminos, que lo pueden escuchar. Además de este tema hay varios más que bueno, ojalá que les guste mucho. Así que nada, les presento 24 horas. Muchas gracias. El día en que te conocí me atrapaste con sonrisa de revista y unos ojos de diamante. Una mirada que no oculta nada porque me di cuenta que algo pasó. Después nos vimos, caímos en el amor. Desde ese día ya no dejo de pegarte un call. Me diste un beso, siento que yo vuelo y te imagino en cada sueño. Quiero verte y abrazarte las 24 horas. Quiero ser todo en tu vida. Pienso todo el día. Vamos a romper el silencio y que se congele el tiempo ya. Locura, yo sentí que me elevaba con rumbo para la luna. Me hechizó con su boca, sabe lo que a mí me loca. Tiene todo lo que siempre busqué. Eres mi lady y ahora por favor bésame. Estoy en un sueño y nunca despierto. Quiero que sea eterno. Y también quiero abrazarte las 24 horas. Todo el día vamos a romper el silencio y que se congele el tiempo ya para siempre. todo el día. Vamos a